cuando hacíamos dedo, ¿no? Aquella época de estudiante, que había personas que nos levantaban, otras personas no, nos miraban, según la cara que teníamos, paraban en medio de la ruta, ¿sí? Y cada vez se hacía más difícil. Entonces, la estrategia que utilizábamos para que nos levanten en la ruta. En el caso de Ismael, apelaba a la ayuda de una amiga que hacía dedo. Entre comillas, dice acá, si era una amiga, digamos que es una amiga. Hacía dedo, él estaba atrás del árbol y cuando él frenaba el auto, el camión, se subía la chica e Ismael, ahí, subrepticiamente, salía del árbol y se subía al vehículo rodado para, bueno, acompañar a la chica. De esta manera lograba que la parte externa de la chica colaboraba a que los autos frenaran, ¿sí? ¿Vos nunca intentaste hacer dedo solo? Solo hice y nunca me llevaron. Ajá. ¿Y vos crees? ¿Vos crees? En los 90 estamos hablando. En los 90. Eras un capullo. Era un capullo. Era un pendejo. era un chico. ¿Y vos por qué crees que no te llevaban? ¿Por la apariencia? Por la apariencia. Y pero, a ver, los oyentes acá no saben, pero Ismael es rubio. No, se morocho. Petizo, gordo. Bueno, pero bueno, no te llevo, puedo decir que no te llevaba porque por la apariencia. Hay que ver, por ahí fue suerte, según los días. Sí, capaz que alguna chica me llevaba. Porque vos tenés muchas amigas. Tengo muchas. Yo hice dedo teniendo más o menos 17 años con unas compañeras un poquito más grandes. Cuando iba a las guías. Las guías son los scouts, pero tipo mujeres. Íbamos de Tandil a... Ah, ¿era boy scout? Claro, es que las guías. Guías son mujeres. ¿Dónde siempre listas. Siempre listas, estamos haciendo ahí el gesto. Hicimos dedo. Y me acuerdo, creo que nos llevó un Renault 4. Te estoy hablando del año 80 y... 88 más o menos. ¿Iba de Tandil Azul, dijiste? De Tandil Azul. A mi ciudad. Sí. Y nos levantó un Renault 4 que iba lleno de cajas. Tenía nada más que espacio en el asiento del acompañante. O sea que me senté yo y mi compañera iba entre mis piernas, toda acurrucada. O sea que llegamos a Azul, porque iba Azul el señor, y cuando se bajó, no podía ni mover las piernas, ni mover los brazos, claro. Tenía el cuello duro, y mi compañera, que era un poco más flaca que yo, se metió entre mis piernas abajo. Entonces, claro, cuando llegamos a Azul, no se podía ni mover, pobre. Acá, Sarita le preguntó recién a Cecilia, a ver de dónde era Azul. ¿Vos, Sarita, has hecho dedo alguna vez en tu vida? No, jamás, jamás, jamás, jamás. Nunca. Bueno, tuviste la oportunidad de tener un vehículo. Exacto. Pero en ruta no manejaba ahí. Solamente en la ciudad. En ruta no me tenía mucho miedo porque habíamos tenido un accidente. Entonces, desde ese momento me dio miedo y nunca más tomé un auto. Claro, ¿no? Porque por más que uno maneje bien en la ruta, uno está a la buena, como decir, a la buena de Dios, ¿no? Porque hay mucho inconsciente, ¿no? Manejando. Gente que se queda dormida, gente distraída que va manejando y mandando mensajitos de texto, o con familia y hablándole al hijo que está atrás, en el auto, ¿no? Mucho despiste. Te cuento algo. Nosotros veníamos de Buenos Aires a Azul. Venía mi hermana, el cuñado, el marido, una compañera, una sobrina, el marido de mi hermana. Bueno, todos fallecieron, eran cuatro que fallecieron. La única fui yo, pero a mí salvaron de casualidad. Por eso desde ese momento no tomé un auto jamás. No fumo, no tomo mate, porque cuando falleció mi marido, no dormí por 6 meses... Entonces me iba a la cocina, escuchaba la radio, era solo, y mate cigarrillo, bueno, mate cigarrillo. 6 meses, o sea, sin dormir, sin pegar un ojo, 6 meses. Intacta me levantaba, intacta. ¿Cuál es tu nombre? Valeria. Valeria, acá conversando un poco con los chicos, ¿vos has viajado? Sí, he viajado, a otras ciudades, pero nunca he ido a dedo ni nada por el estilo. Ajá, o sea que viajas en micro, en vehículo, sí, en auto. Sí. ¿Te animarías a hacer dedo en la ruta? Sí. ¿Sí? Sí. ¿A qué lugares viajaste, por ejemplo? ¿Viajaste a Buenos Aires? ¿Sos de acá de Tandil? Sí, Claromicó, Buenos Aires. Ah. La Plata. La Plata, bien. ¿Afuera de la provincia de Buenos Aires? A las Cataratas. Tuve la suerte de viajar cuando el dólar estaba 1-1, en la época de Menem. Así que viajamos a Europa y todos los lugares. Brasil, Chile, todo. Pero ahora no viajo ni a Cachari. No tengo guita. Es distinta la moneda que hay ahora, ¿no? Ahora, cuando decimos la palabra Menem, se escucha un pitido. Porque no puede salir por radio esa palabra. Menem. Bien. O decimos Méndez, como acá dice Mel. Bien, Sasha, ¿vos has hecho dedo alguna vez para viajar acá en Tandil o en la zona? No me sé la ruta, pero a ver si hice dedo. ¿Hiciste dedo? Bueno. Cuando estuve acá internada, me fui de mi casa con mi novio a Mar del Plata. A Mar del Plata y hace poco. Pasaron un montón de cosas. Cuando íbamos viajando para Mar del Plata nos pasaron miles de cosas. Ah, después se fueron a Mar del Plata, llegaron ahí. Llegamos, pero después de pasar por cosas así raras. ¿Qué, se tomaron un micro? Bueno, primero hicimos dedo para viajar, ¿no? Me acuerdo que esa noche dormimos en una estación de servicio. ¿Viste? Bueno, encima era en verano, o sea, todos iban a la playa. Claro. Bueno, entonces no nos levantó nadie. Entonces él tenía plata para el colectivo, para tomar un colectivo, ¿no? Y esa noche viajamos para todos lados, viajamos, caminamos una banda, caminamos. Salimos del parque hasta Villa Italia caminando. Y de ahí hasta la ruta. Y después que estábamos en la ruta, como no nos levantó nadie, quería ir a lo del abuelo él, ¿viste? Porque el abuelo le tenía que pagar un trabajo, qué sé yo. Bueno, llegamos a lo del abuelo, ¿no? El abuelo le dio la plata, estábamos en la parada del colectivo y se bajaron cuatro locos que lo conocían a él y le sacaron un fierro a él, ¿viste? Y lo recagaron a palo, corría por todos lados y yo, ¿viste? No podía hacer nada. Bueno, volvimos a lo del abuelo, nos quedamos a dormir y al otro día a la mañana íbamos para la terminal. El micro salía a 2:30 y a él justo se le rompe el cierre de la mochila, ¿viste? Ah, qué terrible eso, ¿no? Que se te rompe el cierre de la mochila porque no hay manera de que pueda sujetarlo. Ya eran 2:15, o sea, y el micro salía a 2:30. Y él se enojó porque se le rompió el cierre. Entonces yo le dije, ese es el colectivo que nos tenemos que tomar. Entonces de la calentura me dijo que no. Y 2:40 ya había salido el micro. Y no pudimos viajar porque se pasó el micro. Claro, claro. Culpa de él, o sea, no mía. Está bien, bueno. Y estuvo un día puteándome, pero bueno, en fin, llegamos. Jorge, ¿has hecho dedo alguna vez? Yo, pero yo viví haciendo dedo 6 años. Yo iba a la escuela granja y salíamos antes o lo que sea, hacíamos el dedo en la ruta para volver. Durante tu etapa educativa, digamos, de secundaria. Sí, siempre hice dedo. Igualmente había micro, no sé si te dijeron. Sí, iba al colectivo blanco, sí, pero por ahí salías antes o no tenías. Yo era muy pobre, señor locutor. había también algo cultural. Cuando estábamos haciendo dedo, por ejemplo, en primero, segundo año, son 6 años eran antes granja, no sé ahora cuántos eran. Y cuando estaban haciendo los de primero y los de segundo y venían los de quinto y los de sexto, nos sacaban corriendo. Porque eran, obviamente mandaban los, pero bueno, era cultural. Bueno, pero vos aparentaba ser de octavo, no. Universitario aparentaba ser, ¿no? Bien, Jorge, o sea que hiciste dedo, pero a corta distancia, digamos, lo que sería interzonal, ¿no? En la ciudad. Sí, en grupo, ahora, por ahí paraba una camioneta y nos subíamos todos en la caja, bastante inconscientes. Y sí, la verdad que sí. Que subíamos 10 chicos en una caja de una camioneta. Uh-huh. Y la camioneta podía andar ligero y era terrible. Pero bueno. Iban como ganado. ¿Qué tema musical podemos escuchar ahora para ir al corte que a ustedes les parezca relacionado a esta temática? ¿Cuál era de ese los viajes? De yo lo propongo, no sé, pongan lo pacientes. Lo ponemos decían. A votación, esto es asambleario. Ese, acá. Yo tengo un autofío, pi. Bastante pavo el tema, ¿no? Medio estúpido. Pero lo hemos puesto cada tema. Sí. Hemos puesto temas de Sandro, boleros, hemos puesto, bueno, bastante, de Leo Maslía, Lelutier, Mercedes Sosa, hemos puesto rock internacional. Acá, Tomás, ¿qué música te gusta, Tomás? Vangeli, hemos puesto que le gustaba a Rodrigo. Bueno, vamos a escuchar de Pipo Pescador. Yo tengo un auto feo, que creo que se llama así. ¿Se llama así? El viajar es... No lo sé. ¿Qué nos suele suceder? En el auto de papá nos iremos a viajar. Vamos de paseo, pi, pi, pi. En un auto feo, pi, pi, pi. Pero no me importa, pi, pi, pi. Porque llevo torta. Muy bien, un aplauso acá para Cecilia. Cecilia. Vamos de paseo, pi, pi, pi, en un auto feo, pi, pi, pi, pero no me importa, pi, pi, pi, porque llevo torta, pi, pi, pi. Y ahora vamos a pasar por un túnel. Por el túnel pasarás, la bocina tocarás, la canción de pi, pi, pi, la canción de pa, pa, pa. Vamos de paseo, por una zona donde hay curvas. Cuidado con las curvas. El viajar es un placer que no suele suceder. Estás escuchando Radio Radiola. Nada de nosotros sin nosotros. Vamos de paseo, en un auto feo. Y ahora vamos a pasar por los baches. Cuidado con los baches. El viajar es un placer que no suele suceder. Ay. En el auto de paz nos iremos a paz. Vamos de paseo.